arañas de Marte. Ese repetir del bombo de la batería te taladra el cerebro. Me trae a colación el motivo de este programa. Efectivamente. Y es que hoy vamos a hablar de minimalismo y vamos a tener con nosotros a una persona que se dedica a ello, o sea, que compone música minimalista. Porque no penséis que la música minimalista lo hacen los duendecillos por la noche. Hay gente que se dedica a ello. Como nuestro invitado John Antón. Por cierto, estaba pensando ahora que decías eso del bombo que te taladra el cerebro y tal. A lo mejor en algún momento tenemos que plantearnos en cambiar nuestra sintonía, ¿o qué? Año que viene o así. Déjame pensarlo. Claro que está más áspera y rápida. Bueno, acabamos de escuchar el tema Marianne Nichols. Es el tema, uno de los temas del último trabajo de nuestro invitado, que como os habíamos dicho, vamos a tener con nosotros hoy a John Antón. Y este último trabajo se llama Sexus. Aquí lo tenemos y, bueno, hola. Muy buenas noches. Esto que hemos escuchado es de tu último trabajo, que está recién salido, ¿no? Recién salido. Lo estrenamos hace un par de semanas en el DOC de Bilbao. Y muy bien acogidos y funcionó bastante bien. Cuando dices lo estrenamos, ¿quieres decir que estabas tú con alguien más o...? Correcto. Digamos que como compositor funciona como John Antón, pero cuando llevo mi obra al público, mi obra minimalista en este caso, lo hago con el John Antón Ensemble, un pequeño homenaje a Philip Glass y su ensemble también. Y yo toco el piano y John Zorita, que es mi mano izquierda en este caso, me hace el bajo continuo con un teclado. John Antón es un compositor bilbaíno. Como él mismo estaba diciendo, está bastante volcado, aunque ha hecho otras cosas, como luego veremos, está bastante volcado, o muy volcado, mejor dicho, en la música minimalista, que es lo que le gusta. Toca el piano, además es profe de música. Correcto. Me imagino que para poder sobrevivir en este hay que hacer algo, complicado, sí, mundo del empleo remunerado. Hay que hacer de todo. Y bueno, yo creo que tampoco hace falta decir más, porque yo creo que en cuanto vayamos escuchando sus temas os vais a dar cuenta de por dónde se mueve y qué es lo que le gusta. Yo, a mí se me ocurre una primera cosa muy clara, y es si no te sientes un perro verde con el tema de la música minimalista. Fue un descubrimiento para mí, ¿eh? La música minimalista. No, la verdad es que no, está muy a la orden del día. De hecho, pues mis seres más queridos, después de un concierto, me dicen: macho, parece que habéis estado tocando la misma canción todo el rato. Y entonces le digo, entonces es que lo he hecho bien, ha funcionado. Bueno, no es lo más habitual, como bien dices, no es lo más habitual. Hoy en día, sobre todo en Euskadi, funciona el rock, si es en euskera, incluso igual mejor, que pues también está genial, pero digamos que hay más peces en el mar, y a mí me dio por la música minimalista, que me vino de refilón. Yo conocí a Philip Glass de Chiripa. Eso, cuéntanos cómo llegas tú. ¿Cómo decides tú, ¿no? Llegar ahí. O bueno, ¿cómo decides? ¿Qué es lo que te...? Pues cuéntala. Siempre cuento la misma historia. Espérate que me repito. Yo siempre digo que la música minimalista me encontró a mí. Ella me seleccionó a mí. Yo recuerdo, yo gracias a mi edita sobre todo, además de rock, yo escuchaba mucha clásica. De hecho, me apasionaba la historia, todo. Me convertí en un friki. Pero friki total. Recuerdo que estaba trasteando una página de internet y tal. Luego te metes un poco más en el tema y tal. Pues ya te vas a Mahler, Prokofiev, cosas más contemporáneas. Y un día yo leí en esa página web Philip Glass. Y no sé, era el nombre. No me preguntes por qué es el nombre. Y ya pinché, entré. Cuando vi el título de la obra Einstein on the Beach, me dije, ¿esto qué es? Tengo que probarlo. Y son esas tres notas con las que empieza. Con ese organillo súper cutre, empiezan esas voces a cantar. One, two, three, four, five, six, seven, two, one, three, four, five, six, seven, two, one, three, four, five, six, seven, me quedé embelesado, eso fue un flechazo. Dijiste que hay algo que a mí me sí, sí, me sí, pero vamos, fue algo, fue así además. Y luego ya ahí tal me metí, pues empiezas a conocer a más pues los grandes, a Lamonte Young, a Steve Reich, Terry Riley. Sí. Luego incluso compositores muy conocidos como Michael Nyman, que son muy conocidos por la obra del piano. Realmente la obra del piano es la menos minimalista que tienen. Luego te metes a música de cámara que tiene y es impresionante. O sea que Michael Nyman también yo creo que mucha gente lo relaciona con muchas obras cinematográficas en las que, bueno, por muy minimalista que quiera ser, según las exigencias, condiciones o cosas, pues ahí tienes que hacer otras cosas, ¿no? Pero es verdad que luego tiene una obra... Hay que subsistir. Igualmente la obra del piano también tiene ese pequeño toque minimalista. De hecho, también, para los que no estén muy iniciados al tema, hay que saber diferenciar sobre todo la primera época del minimalismo, porque hay obras de Philip Glass que... después de una jornada laboral, ponerte a escuchar el Philly Glass de los años 70, o, puede ser una locura, que dice, ni yo me pongo eso. Hay que estar preparado. Y luego ya, a partir de los 90 y tal, digamos que ese minimalismo se asienta un poco más, es un poco más asequible. La verdad es que, bueno. Y luego es verdad que Philip Glass le daba todo. Mira, nosotros estábamos recordando el otro día, que en concreto Asier y yo fuimos a ver a la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Sí. Haciendo el concierto para dos timbales de Philip Glass, quiero decir que luego también él hay a... Claro que sí. Pero bueno, aquí donde nos ves, nosotros tenemos los discos también de Michael Nyman y de Philip Glass. Pues nosotros le damos a todo, ¿eh? Somos pero un es poco... Es que yo recalco siempre que los primeros discos son... Quiero decir, yo siempre lo he dicho, yo trabajo en la FNAC, como vendedor también. Perdón, eso no lo había dicho, ¿eh? Además de profe de piano, trabajo en la FNAC. De hecho, entré gracias a la música clásica. Dijeron, este es un friki, este, ¿no? Quiero decir, yo siempre lo he dicho, típico día que trabajas, yo qué sé, pues de 10 a 7, o no se me ocurre, lo que sea, una burrada. Llegas a por casa. Un sueldo terrible, vamos, que te da para... Sí. Dios mío, me voy a la ópera. No. llegas a casa y lo último que me apetece es ponerme a escuchar, no sé, Koyaanisqatsi. Bueno, Koyaanisqatsi, bueno, incluso lo escuchan tantas veces que ya se me hace agradable, pero al principio es que es una música que realmente requiere una preparación. Que por eso quizás, volviendo a lo de antes, es el tema de Perro Verde, ¿no? Nos hemos acostumbrado, sobre todo en la sociedad de ahora, ahí meto un poco la puya, la música se está haciendo demasiado fácil. Y entonces, si el cerebro no piensa, mal vamos. Entonces, la música que funciona normalmente es los cuatro acordes y entra. Entonces, cuando le pedimos a este de aquí arriba darle un poco más, pasa lo mismo con el jazz, por ejemplo. El jazz de primeras es como, hostia, ¿qué es esto? Pero o sea, hay que darle paciencia, hay que entrenar el cerebro. Hay que dar un poco de... Entiendo también que hay gente que diga, yo no quiero hacer eso. Entonces... Hombre, el problema también es que, quiero decir, cuando uno enciende las radios ya vemos que... El otro día me puse a escuchar M80 y había un chico que pidió una canción que duraba como 7 minutos y le dijeron, no, esa no puedes pedir porque es muy larga. Pero quería yo volver al inicio de nuestra conversación. Una preguntita que supongo que es súper sencilla, que es, ¿nos podrías explicar así en 4 palabras... ¿Qué es el minimalismo? Sí. Bueno, la música minimalista. Viniendo por aquí, pensando, me van a preguntar fijo que explique. Bueno, pues, minimalismo. Una definición rápida y sencilla es la misma frase, se va repitiendo a lo largo de la canción, pero van modulando pequeñas fórmulas, pequeños matices, pues, notas, que cambian de nota, quiero decir, un pequeño cambio de ritmo, cambio de compás. Pero digamos que es siempre el mismo concepto que avanza y que de manera progresiva, aquí ya depende del compositor lo que quiera machacar más o menos, ese concepto va cambiando poco a poco. El minimalismo como tal surge, bueno, no sé yo quién para decirlo, pero yo según lo que he estudiado y lo que he leído, surgen de la zona, lo que es la música, el movimiento este vanguardista, Nueva York... Pero incluso ahí, más que como música como tal, se empieza a trabajar con... Electrónica. ¿No? Electrónica, como se llama, no me acuerdo el nombre, de sintetizadores. Sintetizadores. La Montellón, hay obras que tienen que... Si te pregunto, ¿esto es música? Pues a veces te pone un poco contra la espalda de la pared. Pero juega con eso, con las máquinas que van haciendo ese ruido y él va metiendo, va cambiando. Esto me recuerda a que tenemos pendiente un programa sobre los field recordings, sobre las grabaciones de campo, que también hay gente que edita discos con grabaciones de campo haciendo, pues, grabando a los pájaros o ruidos de no sé qué o... El ruidismo famoso. Vamos a escuchar otra cosita. Vamos a escuchar 1435 de tu disco Alter Ego y ahora lo... Obra conceptual. Y ahora lo comentamos. Hecho. Thank you. Bien, pues como decía, esto que hemos escuchado pertenece a tu disco Alter Ego, que yo cuando lo escuché, no lo escuchaba enterito, he visto ahí las horas, tal, el interludio este que pone, no sé qué, intermedio, no recuerdo. Intermission. Sí. Tal, es como que la conclusión, y por el título yo digo, bueno, pues este está reflejando un día en su vida o algo así. No sé cuál es, no sé cuál es el concepto que querías reflejar. Para este tipo de cosas quizás me como demasiado la cabeza, y sobre todo para los títulos. No te puedes imaginar lo que me cuesta poner títulos a las obras. Esta digamos que es la primera obra que hago minimalista casi al 100%. Todavía no estaba metido del todo. Metido en el sentido compositivo. Normalmente hacías cosas que te piden, ahí meter minimalismo a veces es complicado. Pues Alter Ego viene de que esas épocas en tu vida en las que cada día es lo mismo y al día siguiente otra vez es lo mismo y parece como que, no sé. Era una especie de angustia que tenía. De hecho, tengo el reflejo, el recuerdo, de mí mismo en la ventana mirando a la mañana como todo. Si habéis visto la película con Jenny Scott, sí, esa escena en que sale como todo el bullicio, todo a que va a cámara rápida, los sillos ahí de las violas, como esa locura que es el vivir, que al final de vivir es, venga, te levantas a la misma hora cada así como siempre, vas a la curras, comes, casa, cena y otra vez lo mismo. Pues de ahí vino la idea. Entonces ese alter ego, esa otra persona, que porque yo realmente no quiero hacer eso, yo quiero, soy sincero, yo quiero ser compositor, me encantaría vivir de la composición. Difícil no, lo siguiente. Pero mientras tienes que subsistir. Y como yo creo que el 95% de la humanidad. Y el 95% de los músicos y músicas también. Exactamente. Entonces ese alter ego, esa otra persona que está viviendo, digamos, mi vida por mí. Suena muy así, muy metafísico, pero bueno, lo llevo bien, ¿eh? Pero esos, esos momentos que dices. Tú ya tienes empiezas a tener tu recorrido, vamos, porque que por cierto veo que es bastante prolífico, porque entre Opus 1, Opus 2... Ha pasado tiempo, sí. Alter Ego, no ha pasado tanto tiempo. Quiero decir, desde mi punto de vista son 2 años, ¿no? Del 2013 al 2015. Bueno, en ese sentido, sí. Quiero decir... La cuestión está en que yo empecé como todo, hijo de madre. Yo quería ser una estrella del rock. Yo soy de Santurci, por cierto, más que de Bilbao. Ajá. Ah, pero he dicho el conjunto bilbaíno en este... Sí. Del Gran Bilbao. Gran Bilbao, eso es. Bueno, de Santurci, un saludo para Santurci. Ahí está. Yo con 16 años me fui a vivir a Barcelona. Y allí viví de los 16 a los 21, 22, más o menos. Una época agresiva. Y ahí yo pues tocaba en un grupo de rock, tocaba el bajo y cantaba. ¿Quién lo diría? Eso sí que se me suena lejos, no, lo siguiente. ¿Cuál, lo de cantar o en general lo del grupo? Cantar. Y claro, es lo típico. Yo era muy fan de Queen, AC/DC, pero fan, lo que es fan, fan de los fans. De los Police. De hecho, luego ya, pues, lo típico. Empiezas a conocer Pink Floyd, que sé, King Crimson, y yo tocaba en un... Ay, el progresivo, venga, reivindícalo, que ellos pues, mi no rollo. Te quepa duda. Le estás regalando los oídos a Iñaki. En eso somos... Vamos de la mano. No, sí, sí. De hecho, yo empecé por más sentí, entre comillas, AC/DC, muy rockero y tal. Pero en aquel grupo de rock que teníamos, yo tocaba el bajo, cantaba, 2 guitarras, muchas formaciones y tal. Pero bueno, era un rock. Normalmente hacíamos un rock sencillo. Pero con el tiempo, sobre todo cuando comenzamos a conocer grupos como King Crimson, la batería, yo sobre todo, Genesis, todo esto fue, ahí comenzó un poquito la cosa a moverse. Digamos que dejamos ese lado más habitual, era un progresivo. Yo comencé a componer. Yo componía, pues lo típico, tus 4 acordes, o chica como me gustas, luego ya cantar el rollo rockero, muy AC/DC, o nena, o sí, ya, pues podéis imaginar. Todo me siempre es lo mismo. Pero yo ya en aquella época comencé a interesarme mucho por la clase. Y comenzaba a componer con el piano, porque antes de tocar el piano yo tocaba la guitarra, y el bajo en este caso. Y recuerdo en la universidad, clases que no me interesaban mucho, espero que mi madre no me oiga, yo me escapaba y me iba a una aula que había con un piano y ahí me ponía yo. Y en principio fue autodidacta. En principio yo cogía Beethoven, tal, claro, de Luna y tal. Pues te ponías ahí, hacías lo que podías. Y entonces, lo que debe ser una estrella del rock, lo superé hace mucho y dije yo, ¡qué pereza! Y lo que me gustaba a mí era componer. Y entonces pues, comencé a meterme, pues lo de siempre, que si haces un corto, yo te hago la música, no te preocupes. Al principio cosas sencillas, que si guitarra, algo de piano y tal. Un chico, no recuerdo cómo se llama ahora, bueno, en fin. Gracias a él, él me recomendó que me pasase lo que eran las nuevas tecnologías. Trabajar con el ordenador, Cubase, con Cubase decir, estas cosas, exactamente. ¿No? De manera que tocas el piano y te suena ahí, pues yo qué sé, un chelo. Al final acabas haciendo música orquestal que parece hasta que estás con tu... Que no es lo mismo, pero bueno. Y a partir de ahí comencé a trabajar todo aquello. Hice muchos cortos, he hecho alguna obra de teatro, por ejemplo. Libdas para empresas. Hay que moverse. No me da para vivir, pero lo hago con, cuando salen lo hago con gusto. Al principio del programa hemos escuchado un primer tema, Marianne Nichols, sí, de tu última obra, que tiene un sugerente título. Sugerente título. Sexus. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Otra... Bien. No digo por qué sugerente, sino que por qué. A ver, siempre me ha interesado mucho la historia de Jack el Destripador. Mi padre tenía un libro con una portada muy sugerente y tengo ese recuerdo, y lo típico de pequeño lo cogías y tal, veías aquellas escenas. Era un libro que hablaba de pues, del mito, de todo lo que caso y tal. Pero con el tiempo yo a veces pensaba y decía, ¿por qué se ha mitificado tanto al asesino y a las que han matado? No sé, al final parece que se encumbra al chungo, sí, ¿no? Sí, sí, al chungo, sí. Al psicópata. Entonces dije yo, voy a hacer una obra... homenajeando, digamos, no es un homenaje realmente, es como un recuerdo. Oh, amigo, ahora me acabo de dar cuenta, son Marianne Nichols. Son las mujeres que, sí, exactamente, que mata... Ahora estoy acordándome del cómic From Hell, cuando me leí From Hell. Exactamente. Y efectivamente, Marianne Nichols, sí señor. Exactamente, esa es la primera. Sí, sí, sí, sí. Entonces hice esas cinco obras, supuestamente asesinó a cinco. No sé, no, no, digamos que me acogí a los datos más fiables, ¿no? Y el título Sexus, tela con el título. Una costumbre que tengo es intentar poner un título que no se cierra un idioma. O sea, en castellano, en inglés, que sea un poco el alter ego más sencillo. Y el Sexus se me ocurrió, porque otra de mis aficiones es lectura, y Henry Miller, La crucifixión rosada, eso es, con el Sexus, Plexus y Nexus. Sí. Sexus... Y como digamos que no era el motivo del asesinato, pero como las mujeres que buscaban, digamos, ese sexo para vivir, para ganar, de ahí vino el título. Ajá, muy interesante. Por cierto, ¿sacas también el soporte físico? Es que eso lo estaba pensando. En realidad no sacas el soporte físico, eso, ¿no? O sea, que decir, nadie puede ir y... Todavía, o sea, no. Se puede adquirir tus discos a través de la página, entiendo. La página web, que es la que lo vamos a decir. Lo vamos a decir para que os intereséis y... Si os mola, compréis algún disco, que es John Anton... Dilo tú, porque... John-Anton.com. Eso es, John-Anton.com. Esa sería la página, pero en Bandcamp... Exactamente. Eso es lo que, por eso me estaba liando yo, tienes lo de John Anton... Eso es, creo que... Es John Anton, John-Anton.com. Igualmente, directamente desde la página web ya se puede acceder al Bandcamp. Y si googleas John Anton Bandcamp, ahí te aparecen toda... Bueno, buena parte de la discografía. Gran parte, sí. Tú también has hecho, ya has colaborado con unos cuantos, tanto cortometrajes como mediometraje. Eso es. ¿Cómo es el componer para... ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Que es diferente? ¿Es complicado? ¿Has tenido que adaptarte? Es decir, ¿te han pedido...? Por suerte, toda la gente con la que he trabajado han sido bastante... agradecidos, eso es. Me han dado bastante libertad. Pues de todo, esto es un poco meterte un poco la cabeza por ahí, conocer gente. Aunque en este país todo el tema del arte lo tengan cogido por ahí abajo. ¿Se puede decir tacos? Sí, claro, bueno, por supuesto. Sí. Esta es una radio libre, así que aquí no hay censura. Ok, era falta de costumbre. Hay mucha gente que con un talento artístico por explotar que no es ni normal. Uno es para bien, otro es para mal. Hay grandes ideas. Y respondiendo a la pregunta, me han dado siempre bastante libertad. Para la obra de teatro, por ejemplo, que la protagonista... Es la que estaba Javier Antón y... Eso es, y Andoni Aguirre Gómez Corta, eso es. Y pues hay dudas, sí, Javier Antón y mi hermano, Pues hay dudas. Te lo íbamos a preguntar ahora, porque así era antes... Vaya, he fastidiado la pregunta. Pues sí, Ahí me pidieron hacer la música para aquella obra teatral. Ahí sí que digamos que no pude. Evidentemente era una obra que transcurría en una... Era una entrega de premios. Entonces digamos que yo hacía la música, la entrada y la salida de los invitados. Entonces eran cortes de 10 minutos. Ahí hacer algo minimalista era bastante complicado. En ese caso, por ejemplo, lo que dices, ¿qué queréis? ¿Música rock? Música rock. ¿Música brasileña? Música brasileña. Ahí sí que me adapté. Pero en el tema de cortometrajes... Muy bien, muy bien. O sea, cogiendo un leitmotiv, o sea, una melodía simbólica que entra, que simboliza, no sé, un momento de la película o un concepto, lo que sea. Un personaje. Esto se puede explicar, pero bueno, sería más largo. Vamos a aprovechar para meter uno de los temas perfecto. De la banda sonora original de la película Messer. Messer, perfecto. Y vamos a meter el tema Messer Infinite. El nombre tiene tela, pero el nombre, si me permites, te diré por qué. Sí, sí, sí, por favor. El nombre de Messer Infinite, que Infinite suena muy... La cuestión está en que cuando lo hice, estaba con un amiguete, con John Zorita, mi acompañante de Antonio de Ensemble. Exactamente. Y yo tenía la versión de Messer Dem. Pero luego la cambié, entonces pusimos Messer Returns. Entonces, yo, ¿Messer Returns? ¿Qué viene? Me dijo, el Infinite, está claro, pues Messer Infinite. Realmente es porque es digamos, el cuando ya le hice el broche de oro a la obra, que le metí, bueno, ya lo escucharán, pues, esos coros al final, la hice más larga, la hice de lo que entraba en la película, yo hice mi versión propia y la alargué un poco más. Uh-huh. En un rollo minimalista y al final, orgulloso estoy. Bueno, pues ahí va Messer Infinite. Una duda, al hilo de lo que estabas comentando, ¿cómo compones? ¿Cómo es el proceso de composición? Hacéis preguntas fáciles, ¿eh? De estas de que te respondes en 10 segundos. Eso es. Es que somos así. Hay tiempo, la noche es joven. Somos progresivos. A ver, pues el tema de componer, yo compongo al piano, por ejemplo. Hay gente, antes componía la guitarra, pero yo creo que para componer, siempre, y más lo recomiendo a todo músico, mejor el piano, ¿eh? Porque te permite tanto hacer melodía, armonizar. Yo creo que es para mí, por lo menos, el mejor instrumento para componer. Pero bueno, eso cada uno. Lo que suelo es buscar, concentrarme mucho en lo que es. Si pueden, antes de pasarme el guión, alguna escena, algo que me meta. Si no, directamente con el guión, buscar una idea, un concepto, un leitmotiv. Uh-huh. Un leitmotiv que haga referencia pues al héroe o a la tragedia o lo que sea. Y a partir de ese leitmotiv, ir jugando, acoplando. Me gusta mucho rellenar las películas de música, suena un poco raro, pero también considero que es importante que haya silencio, porque a veces silencio es una música devastadora. Y a veces la mejor música. Exactamente. Y después, contestando la pregunta, trabajo primero al piano, voy grabando las ideas, lo grabo vía... Tengo el piano conectado al tarjeta de sonido, de ahí al ordenador. Primero siempre piano. Y luego ya depende, si la obra es, la veo más íntima y tal, solo piano. Si la veo un poco... Depende de la idea, más orquestal o un... Porque normalmente las piezas que ponéis y tal, que lo que más hago, lo reconozco, es más piano. Pero es que el piano se tiende mucho a juntar con el clásico. Entonces también suelo jugar un poco con el órgano eléctrico, cosillas así. Eléctrico y piano, perdón. Y adapto un poco ese concepto con la película. Y a partir de ahí es tirar del hilo, ¿eh? Todo el rato, ir tirando del hilo. Lo difícil es el eso primero. Vamos poco a poco encaminándonos hacia la parte final de esta entrevista. Hacia la coda. Tan interesante hacia la coda. El principio y el fin, maravilloso. Y un poco hablando del futuro, bueno, hay una cosa que has dicho que cuando te preguntaba yo si habías sacado o si sacabas en soporte físico, has dicho todavía no. Si todavía significa que tienes en mente o tienes posibilidades o cómo pues está el tema. Si os soy sincero, no es una cosa que me vaya en la vida. Quiero decir, dentro de la música rock, pues sí, tienes que ir a por el disco, así es como funciona. Uh-huh. Pero como mi lado, digamos, es más compositivo, yo, vamos, normalmente se llevan a estado físico a formato físico las bandas sonoras, y tiene que ser bandas sonoras potentes. De cine español no sé si alguna sale, pero entran en la mano. Por ahora no es una cosa que me pida, que necesite vitalmente. Que un día me tengo el presupuesto, me invitan a ello, ¿por qué no? ¿Y te ves evolucionando o involucionando, depende, hacia algún lado? Quiero decir, estaba pensando antes cuando hablamos de dónde viene la música minimalista y tal, yo veo que ha habido otros caminos, ¿no?, que no son música minimalista, pero que en algún punto se pueden tocar, como el ambient progresivo, como el post-rock incluso. Exactamente. Yo no sé si tú te ves también ahí como fluyendo mucha hacia gente esas me dice, cosas. Explosion o... in the Sky, escucha Explosion in the Sky, me comentaban. Explosion eso. In the Sky es un grupo que me gusta. Lo bueno, eso sí que no comentamos, es que hoy en día la música minimalista, aunque sea con un poquito más descafeinada, porque digamos que lo que yo hago tampoco es ese minimalismo puro, duro, que va... Empiezan a surgir gente que hace este tipo de música, más Richter, o la Fula Arnals, por ejemplo. Es con gente, la mayoría son del este, quiero decir, aquí en España no hay mucho de esto, pero... o este tipo de música post-rock y tal, comienza a salir. No, lo que hablamos es, no tan ese minimalismo puro, digamos. No, porque el post-rock igual está más, ¿no?, dentro del rollo ese más de banda también. Exactamente. Un poco más ampulosa. O... Pero digamos que esa idea, ese concepto musical de, venga, cogemos esta melodía y vamos con ella 5 minutos, variándola aquí, aquí entra otro instrumento. Ese juego comienza a verse ya mucho. Así que tampoco estoy tan solo. ¿Algún proyecto inmediato? ¿Alguna cosa que nos quieras contar que tienes en la cabeza? O a lo mejor no se pueda contar. No, sí. También cuéntanoslo. No, no soy nadie, ¿no? Estamos aquí en familia, solo estamos los tres, ¿no? esperamos, mejor alguno dicho, más, alguno. Que alguno más lo escuche. Esto, ¿no? Eso es. Era alguna, efectivamente. Sí, sí. Claro, atrás no viene el guiño. En fin, da igual. dentro del poco tiempo que tengo ahora, porque entre que ando currando la FNAC y ando... ¿Dando clases? Cuando llego a casa no sé cómo me llamo. Pero sí, tengo la idea de... Quiero hacer una obra, te lo digo así de claro, basada en un concepto y con siete movimientos, con siete pecados capitales. Es decir, el mismo concepto que va avanzando y pasaré por siete pecados capitales. Es que el otro día vi Seven y dije... Eso te iba a decir, en plan Seven, ¿no? Exactamente. Yo, qué idea. Es buenísima. Pues con esta idea tan interesante vamos a ir despidiendo esta entrevista y os vamos a poner otro tema del disco que antes comentábamos, de Alter Ego. Tema... Hay que ver cómo Iñaki se sigue refiriendo a los temas como discos, eso mola, ¿no? Sí, sí, para mí es complicado hacerlo de otra manera. O sea, yo, ya os comentábamos antes lo del concepto de álbum y lo del concepto del concepto. Es un tema que se titula 2030 y que entre paréntesis pone Life of Horses. Life of Horses. No sé si hay alguna explicación que nos quieras dar ahí. Antes de poner el tema, está bien que me lo presentes porque... Este tema es... Life of Horses es porque lo dividí en tres partes. Lo que sería el paso, el trote y el galope. Y como es, digamos, la parte final del alter ego este, uh-huh, esa vida que vas andando, no vas corriendo, al final tienes que ir corriendo a todos lados, de ahí venía la idea. Uh-huh. Esta canción es la que más me piden, mira. Pues mira, aquí la vais a tener. Nos vamos con el single. Pues muchísimas gracias por haber a venido vosotros, a 97 Irratia. Muchísimas gracias, un placer. Gracias, John. Jonathan, que nos ha dejado su cuenta de Instagram para que podáis ver las fotografías que cuelga de sus conciertos y posiblemente apareceremos nosotros próximamente. Las arañas de Marte. En la cuenta Jonathan Music de Instagram. Y ahora vamos a las noticias. Vamos con los conciertos. Empezamos el 10 de noviembre a las 8:30, Hollis Brown y Le Butcherettes en el Café Anchoquia. Y el 12 de noviembre, nada más y nada menos que Ascendant Foundation, que los hemos puesto hace poquito, en el Café Anchoquia también. Y ese mismo día, en la sala La Bodega, dentro de Bilbaína Jazz Club, tenemos a los Bernileses Gorilla Mask. Y el 14 de noviembre en la... Dios mediante. En la Sala Sonora, una noche de death metal con unos grupos que le gusta a Iñaki decir. Me gusta decir porque no los conozco para nada, pero me gusta deciros porque esos nombres son en concreto tres grupos que son Legacy of Brutality. Esos son buenos. Virulency y Perpetual Limbo. Y si no os ha quedado suficiente cuerpo metalero con este concierto, hay otro de grupos de tributo de grupos de metal. El mismo día. Los 666 que tributan a Iron Maiden. The Sentinels, que lo hacen con Judas Priest. Y los Hellraisers con Motorhead. Y el 15 de noviembre tenemos dos cosas interesantes. A las 8 en el Café de Anchoquia, The Dictators. Y el mismo día, el dúo Gis Branco, que es música brasileña orquestada para piano. En la sala BBK. Zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 97ak libre darrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 97irratia.info elbidean eta egin zaitez bazkide. Esta es la marcha de la dignidad indígena, la marcha del color de la tierra. Y comienza esta marcha hoy en que la luna es nueva. Para que la tierra coseche al fin la justicia para quienes son el color de la tierra. Y retomamos una sección que hacía meses que no utilizábamos, la sección Meteres Caña. Y vamos a poneros vamos a continuar un poco con el tema de hace dos programas del boicot de Israel y la ocupación de Palestina, y vamos a poner una canción de la reina del hip hop árabe, Saria Mansour, cantante británico-palestina, que en el año 2010 sacó una canción que se llama Al Kufiya Arabiya, el pañuelo palestino, la kufiya que conocemos como pañuelo palestino, es árabe. Y lo decía porque había visto que en Estados Unidos estaban comercializando en algún centro comercial una kifilla, un palestino, con símbolos de la Estrella de David en lugar de los motivos típicos. Y como ella misma dijo en un concierto, les dijo a los israelíes: nos podéis quitar el falafel, nos podéis quitar el hummus, pero no pongáis vuestras manos en nuestra kifilla. شرفونا شو بتحب مضيف عندم عربي ولا الدموع من عيوننا بعد تقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من هيك لبسنا الكوفية البيضة والسودة صاروا كلاب الزمان يلبسوها كموضة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونة كوفية عربية بالضلع عربي حطتنا بدني اياه ثقافتنا بدني اياه كرامتنا بدني اياه كل شيء إلنا بدني اياه ما رح نسكت لن نسمح لن ليك ليك لا بقلن يسرقوا شغلي مش إلهن ما خصن فيه هلدونا بلتبس لبس هالقر بكفي هنش طمعانين عالقدس قدس اعرفوا كيف تكونوا بشر جينا نذكرن مين احنا وغصب عن ابوهم هي حطتنا من هيك لبسنا الكوفي لاننا وطنية الكوفي كوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي هويتنا الاساسية الكوفي كوفي عربي يلا علي الكوفي علولي هالكوفي الكوفي كوفي عربي علوه هلا بلاد الشام كوفية عربية بالضلع عربي ما في بعد مثل الشعب العربي فرجوني اي امي بالدنيا اكتر مؤثرة الصورة واضحة نحن مهد الحضارة تاريخنا وتراثنا الشاهد على وجودنا من هيك لبست الثوب الفلسطيني من حفا جنين جبل النار الى رام الله خليني شوف الكوفية البيضة والحمرة خلينا نعليها لفوق بالسما انا هشاه دية العرب الثاني بخص غزب زاني بهز هزكلي ماتي حرب سجل انا شاد يا منصور والحطة هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لك انا تربيت بين الغرب وبين الشرق بين لغتين بين بخيل بين فقير شفت الحياة من الشقتين سنة مثل الكوفية كيف ما لبستوني وين ما شلحتوني بضلني عاوصولي فلسطينية من هيك لبسنا الكوفي لأنا وطنية الكوفي كوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي هويتنا الأساسية الكوفي كوفي عربي يلا علي الكوفي علولي هالكوفية الكوفي كوفي عربي علوه هلا بلاد الشام كوفية عربي that you can see the RBG in it, que bonita bandera, ain't it beautiful? I say it in Spanish, it's solidarity, the feelings is mutual. Meanwhile, hi, that's M1 in Arabic. I'm pro-Falastini, does that make me a terrorist? You can catch me in Gaza, in Haifa or Ramallah, but I'm still just Mutulu Olubala. So when I rep with Shaja, we rhyme with our middle fingers up to the Zionists, cause we don't give a fuck, it's justice. So tie that thing around your head and ride, wave it in the air and let me know what side you on. Uhuru, yeah. The kufir is Arab. Yeah, it's M1. Solidarity, feel me, Shaja. Do it. From the ghetto to Gaza. I keep it RBG up. Yeah. Bang for my flag. Pues nos vamos. Eso es. Vamos a la despedida. Vamos a poneros un colofón que esté a la altura del programazo que hemos hecho. Efectivamente, ya sabéis, nuestra querencia por las músicas negras y bueno, pues y por soler acabar el programa con algún grande del soul, del jazz, del funk. A veces conocido, a veces desconocido. Hoy vamos con uno que no es excesivamente conocido, pero que hizo sus cosas. Es ignoto. Arthur Alexander, que bueno, grabó un tema llamado A Shot of Rhythm and Blues por primera vez en 1961 de Terry Thompson, que es el tema que vamos a poner, de hecho. Y bueno, que este es un tema que ha sido versionado por Elvis Presley, por los Rolling Stones, por los Beatles. De hecho, los Beatles citan a Arthur Alexander como una de sus influencias a la hora de empezar a trabajar juntos. Fue un tipo que nació en 1940, murió en el 93, pasó por el gospel como casi todos aquellos y fue un poco un desconocido pionero del country soul, adelantándose además a un montón de cosas que posteriormente se hicieron, fundamentalmente a través de los sellos Stax y Hit. Y nos vamos con A Shot of Rhythm and Blues. Agur. Agur. Clapping and your fingers start to popping and your feet start to moving around. And if you start to swing and sway when a band starts to play a real cool and way out sound. And if you get the can't help it and you can't sit down, you feel like you gotta move around. Need a shot of rhythm and blues with just a little rock and roll on the side, just for good measure. Chill bumps come up on you. And when that rhythm finally hits you, when the beat gets you too, well, here's the thing for you to do. Chill bumps come up on you. And when that rhythm finally hits you and the beat gets you too, well, here's the thing for you to do.